Sí, mochila. Quisiera pasar la noche bailándote y no cabe. Te estoy mirando y aunque sé que tu novio está mirándome, es un gato y le va a caber. Para los que critican y se la pasan hablando, nosotros vamos desde abajo y estamos llegando. Porque pensaste tú que así no cabe, te diste cuenta la polilla y te nunca decí. Porque pensaste tú que así no cabe, te diste cuenta la polilla y le recabe. Y le va a caer.